Bueno, la historia fue el lunes, si no me equivoco, una de las comisiones que se debatieron en el Consejo Deliberante. Uno de los temas es algo que se viene debatiendo hace un tiempo largo, que son los corredores seguros, los corredores escolares seguros. Hubo algo que parecía en un principio que había acuerdo para que pueda avanzar, se termina trabando en una discusión en donde la oposición plantea una cuestión que me parece a mí que es hasta lógica, y desde el oficialismo dicen no, que se haga cargo la provincia, o mejor dicho, la policía provincial de esos corredores seguros. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con el concejal de Acción Marplatense, Horacio Tacone. Horacio, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, no, por favor, un gusto hablar con ustedes. Horacio, es un poco como lo presentaba yo, digo, algo que daba la sensación, digo, que iba a haber acuerdo porque estaban todos más o menos encarrilados en la misma, o para el mismo lado, y termina trabándose por ver quién se hace cargo de estos corredores. Sí, algo de eso hay. En realidad es más de lo mismo, es aprovechar cualquier tema justamente para poner de manifiesto las diferencias que hay, en vez de ponerse de acuerdo en algo que es tan sencillo, como son los tan sencillo, no te digo de implementar, sino tan importante como son los corredores inseguros, para que nuestros jóvenes cuando salen o cuando entran a la escuela no tengan que pasar situaciones de zozobra. Lamentablemente, todo radica el inconveniente en un informe de la Secretaría de Seguridad que se traspapeló, llegó un año después, o 8 meses después, en realidad 8 meses después. Y bueno, nada, la verdad que el Frente de Todos tuvo un buen gesto en esperar otra semana más para poder darle curso, para tratar de encontrar unanimidad, porque no se está lejos, pero bueno, se va postergando la decisión, que la verdad es un buen proyecto, es un proyecto bueno, es un proyecto interesante. Tan interesante es que la Secretaría de Seguridad contesta que se está implementando en alguna forma. Entonces, justamente la intención del Frente de Todos es que esto se institucionalice para que cuando vayan cambiando los gobiernos quede claro. El programa establecido. Me parece que está bien, ¿no? Me parece que está muy bien. Horacio, contame un poquitito antes de meternos en esta discusión que se generó el día lunes en torno a si es la policía de la provincia o la Secretaría de Seguridad Local. El proyecto tiene que ver con diferentes calles cuidadas para el ingreso y egreso de estudiantes de las escuelas, ¿verdad? Es así, básicamente es así. Es que haya un programa, una especial atención a lo referente a la seguridad en los horarios de ingreso y de salida de los niños a la escuela, en donde ya se sabe que son miles de jóvenes que van a entrar o que van a salir de la escuela, y que en definitiva se coordinen en acciones tendientes a que sea todo más ordenado, más seguro. La verdad es un proyecto bastante simple y me parece, como recién te decía, que está bueno que quede institucionalizado para que se cumpla siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, y acá el debate profundo se generó en torno a que esa institucionalización, digo, ¿a quién le corresponde? ¿Si a la policía de la provincia o a la Secretaría de Seguridad? Digo, ¿ustedes lo ven como que intentó desligarse el municipio de la responsabilidad de tomar eso en sus manos? No, en realidad, para ser más exacto, la discusión giró en torno a cuál era la autoridad de aplicación. Uh-huh. El artículo 2 o el 3, creo que el 2. ¿Cuál era la autoridad de aplicación? El proyecto dice, y yo creo que de forma correcta, que la autoridad de aplicación tiene que ser la Secretaría de Seguridad Municipal. Yo no entiendo que puedan ser de otra forma. Yo no veo cómo en una ordenanza municipal podemos poner como autoridad de aplicación a la Policía Provincial, por ejemplo, o a la Policía Federal, sobre la cual nosotros no tenemos incumbencia, ¿te das cuenta? Uh-huh. La autoridad de aplicación está bien, y en torno a eso giró un poco la discusión. El oficialismo un poco fue reacio a aceptar esto, pero bueno, yo creo que cuando se sienten a verlo y analizarlo, tiene que ser así. Lo que pasa que, bueno, empiezan a jugar también las peleas innecesarias que se dan continuamente, ineficaces, que no nos llevan a nada, en torno a que el bloque oficialista lo quiere ver como que el Frente de Todos se quiere sacar la responsabilidad de encima con respecto a la seguridad, cuando se sabe que la responsabilidad, por supuesto, es una atribución provincial, pero lo que no quita es que la Secretaría de Seguridad Municipal, que para eso se creó, pueda coordinar diferentes esfuerzos para que en definitiva nuestros vecinos estén más seguros, ¿no? Sí, digo, parece hasta en un punto, y te lo pregunto desde afuera, hasta irracional imaginar o pensar que una ordenanza municipal pueda abordar un pedido a la policía provincial, es decir, que haya una ordenanza que regule un determinado trabajo, horas core o lo que sea, de la policía bonaerense cuando reciben órdenes de la provincia y no del municipio. Sí, yo creo que es erróneo, es equivocado, no, está mal. Por eso yo creo que en ese sentido no va a haber inconveniente en que esto sea aceptado por el oficialismo, porque es así, una ordenanza tiene que tener autoridad de aplicación a alguien dependiente del municipio. Podría ser perfectamente también la Secretaría de Seguridad, pero yo creo que no corresponde, tiene que ser la Secretaría de Educación, te decía que podría ser. Yo creo que no corresponde, tiene que ser la Secretaría de Seguridad que para eso también fue creada, ¿no? Justamente para coordinar un montón de actividades que tienen que llevar en forma conjunta, coordinada, valga la redundancia, con la policía de la provincia. ¿Habría personal hoy? Puede ser que no tengas el número, ni mucho menos, pero si esto fuera, se cerraría, ponerle la semana que viene, y se coordina y se arregla y se acuerda que la autoridad de aplicación, la Secretaría de Seguridad del municipio, digo, ¿tendría la capacidad de logística para poder llevar adelante esto? Que supongo que será, no sé, no son patrulleros, un móvil de seguridad del municipio en alguna de las esquinas claves para generar estos corredores seguros. Por si vos me preguntás si únicamente lo puedo hacer, ¿tendría capacidad logística el municipio? Sí, exactamente. No, seguramente no. Seguramente que no. Pero que el espíritu del proyecto, yo no soy autor del proyecto, habría que consultarlo a los autores, ¿no? Pero por lo que nosotros entendemos, el espíritu del proyecto y determinar que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Seguridad no significa deslindar la responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires, en lo más mínimo, sino que simplemente la Secretaría de Seguridad Municipal sea la autoridad de aplicación de esta ordenanza y que coordine, junto con las demás fuerzas de seguridad, en este caso la policía de la provincia, también tiene que combinar acciones con el envial, porque mucho de la seguridad depende también de la iluminación de las escuelas. Vos fijate que es un tema también que ojalá en algún momento podamos analizar seriamente qué necesidad hay que los chicos ingresen, sobre todo en estos largos meses de invierno, de noche a la escuela. ¿Está bien eso? ¿Es correcto? ¿Podemos por lo menos sentarnos a debatir si eso está bien, si se puede modificar? Y que tiene también que ver con la seguridad. Pero en definitiva yo creo que es correcto. La autoridad de aplicación de esta ordenanza, yo no tengo dudas que tiene que ser la Secretaría de Seguridad Municipal. Sí, bueno, todo esto que nos contás profundiza aún más la postura de Acción Marplatense y del Frente de Todos, ¿no? Digo, no tienen que poner ellos personal para trabajar, sino coordinar con la policía y con quien corresponda para poder llevar adelante. También resulta raro pensar que la policía puede coordinar con el envial y decir, mira, hay en este lugar 3 focos quemados que hacen que el ingreso de la escuela número no sé cuánto esté muy oscuro. Digo, también suena extraño que lo pueda llegar a hacer la policía cuando lo pueda hacer entre secretarías, ¿no? Es que tiene que ser así, y no es lógico que la iluminación tenga que ver también con la seguridad de las escuelas. Yo creo que sí, por supuesto que sí. Y bueno, lo tiene que coordinar la Secretaría de Seguridad Municipal. Yo creo que no hay dudas con respecto a eso. Lo que no tiene que ser esto entendido como que la provincia se quiere deslindar, o el Frente de Todos se quiere deslindar de la responsabilidad de la policía provincial en materia de seguridad y en materia de seguridad en todos lados, pero en las escuelas estamos hablando ahora en particular. Y yo no lo veo así porque aparte no podría ser así, no podría ser de esa forma, ¿no? Horacio, ¿cómo querés que va a avanzar esto la semana que viene? Ya habrá, no sé si van a juntar la semana que viene o la otra, digo, pero habría definiciones, ¿crees vos, en la próxima reunión? La postura de ustedes y el frente de todos, digo, cuaja, o sea que solamente es esperar, digo, qué es lo que vaya evolucionando y los pedidos de informes, qué respuestas traen, ¿no? No, los pedidos de informes ya fueron contestados. Ah, ya fueron contestados. Yo creo que esto hay que darle despacho, obviamente. El interbloque oficialista pidió una semana más para intentar encontrar los consensos necesarios en algún articulado en particular que se puede prestar a... que siempre se puede mejorar. Yo soy de los que piensan que siempre se puede mejorar todo. Y este proyecto también puede ser mejorado en algunos aspectos para no confundir sobre todo con otros números de teléfono relacionados con la seguridad, está muy incorporado y así tiene que ser, que el 911 es el número al que hay que llamar cuando hay un inconveniente de seguridad, y yo creo que eso tiene que seguir siendo así. Entonces quizás agregar otros números termina un poco quizás confundiendo a la gente, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Imagínate si no nos podemos poner de acuerdo en algo tan sencillo como esto, ¿qué nos espera para todo lo demás realmente complicado, ¿no? Horacio, las últimas dos te hago, que un poquito están en esta y un poquito no. ¿Crees que este tipo de proyectos se hacen más complejos poder debatirlos en años como estos, que estamos atravesando un año electoral? No tiene que ser así, Maxi. No tiene que ser así porque años electorales son 2 de 4. O sea que si en la mitad de los periodos legislativos no podemos discutir cosas profundas, porque son años electorales y, mamita querida, ¿qué nos espera, no? Tenemos que tener la madurez necesaria para poder discutir todo y en todo momento, si no es muy difícil avanzar, más. Y la otra tiene que ver con Acción Maplatense, digo, han cerrado y ahora en junio van a hacer una presentación de talleres y demás de lo que son las escuchas a los vecinos y vecinas. ¿Qué balance haces vos de este sistema de escuchas que han arrancado ya hace un tempito, que ya han culminado, que están trabajando en el balance, en la logística de cómo fueron y cuáles fueron fundamentalmente los requisitos de los vecinos y vecinas? Digo, ¿cómo la viste vos, Horacio? ¿Cómo lo vieron desde Acción Maplatense? Sumamente positivo, siempre es bueno escuchar a la gente, confirma muchas de las cosas que pensábamos, también nos hace ampliar la cabeza sobre algunos problemas que son más grandes de lo que algunos creen. Es increíble las ganas que tiene la gente de ser escuchada, la verdad que sumamente positivo, estamos muy contentos, el 10 vamos a cerrarlo y con muchísima información, con muchísimos datos, la verdad que estuvo y está siendo muy bueno, así que nos ayuda, nos nutre, también nos sirve para recargarnos de energía para todo lo que viene, ¿no? Todas las cosas que faltan hacer, que tenemos muchas ganas de ser elegidos por los vecinos para poder resolver todos los problemas que hay. Nos sentimos capacitados para hacerlo, tenemos ganas de hacerlo, así que bueno, habrá que ver qué dicen los vecinos en la zona. Horacio, abrazo inmenso y te agradecemos mucho el contacto. No, saludos a vos y a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Horacio Tacón le pasaba, concejal de Acción Maplatense, hablando de todo un poquito. Esta última pregunta tiene que ver con que el 10 de junio van a hacer la presentación de todo el balance de charla con los vecinos y las vecinas del partido de General Pueyrredón. Y esto que habíamos contado la semana pasada, que comunicaron en la Gacetilla, el cierre va a estar a cargo del candidato o candidata a intendente del partido de General Pueyrredón para las próximas elecciones. Eso es lo que dice, no da nombres propios, sino que habla de candidato o candidata a intendente en las próximas elecciones. Uno casi que de maduro en el árbol se cae la fruta, que dice Gustavo Pulti del otro lado, pero obviamente no lo dan a conocer hasta el próximo 10 de junio, del mes que viene, digamos, se puede decir. Desde mañana, 9 días. Sería este mes. Pero este debate interesante, ¿no? Que lo vamos a seguir de cerca, en donde a mí me parece que es plenamente electoral, esto de lo haces vos, lo hago yo. Pensar que el órgano de aplicación de algo que tiene que ver con cuestiones estructurales de la seguridad, en donde nosotros ponemos un enfoque parecido. Esto de la seguridad no es un can en la puerta, sino es tener luz, tener cloacas, tener lo lógico para poder funcionar. Digo, que lo articule la policía, digo, es ilógico pensarlo de esa manera. Tiene que articular un ente dependiente de la municipalidad, ¿no? Que levante el teléfono, desde que Ferlauto levante, che, Bowen, ¿sabés que estoy acá en la escuela municipal número, o la escuela provincial número 86? Digo, tengo 4 focos quemados y no hay luz en la puerta, que los pibes entran a las 7 de la mañana y está todo oscuro. Digo, me parece que es más sencillo poder resolverlo de esa manera, que la provincia tenga que comunicarle al jefe de seguridad de la provincia, que le diga al secretario de seguridad del municipio para que se ejecute. Me parece medio raro y engorroso eso de ligar la responsabilidad en la policía de la provincia. Por lo pronto, el municipio el lunes, entiendo que como acto reflejo, compartió las 50 instituciones educativas de General Pueyrredón que ya forman parte de los denominados corredores escolares. A mediados de abril había sido noticia el corredor que une el Polivalente de Arte con la Facultad de Derecho, y uno pensaba si en pleno centro tenés que armar un corredor escolar o un corredor de seguridad que quedará para alguna instancia de la periferia. Cuestión es que el municipio el lunes, reitero el concepto de como acto reflejo, compartió estas los 25 corredores que, bueno, están en diversos puntos, entiendo, por lo menos por la descripción, estratégicos. Desde mardelplata.gov.ar, en el apartado Noticias, pueden repasar estas 50 instituciones educativas del partido de General Pueyrredón, que ya forman parte de los corredores escolares. Hablábamos con Horacio Taconé.